Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Cars Clásica, como todos los lunes, ya sabéis, de carácter quincenal, estamos en las ondas con vosotros para, bueno, para darle publicidad y propaganda a la música clásica. En este caso tenemos a un auténtico crack, que bueno, como siempre digo, suelo decir yo, hazme los honores, por favor, David. Buenas noches, Enrique. Bueno, buenas, es un decir, tenemos un frío aquí. Hasta que no arreglen tremendos, nada, ya lo sabes. Que no sé si vamos a aguantar el programa entero. Nuestro invitado de hoy es Andreas Pritzwitz, no sé si lo he dicho bien, Andreas. Muy bien, muy bien. Que es un personaje inclasificable, muy, muy exótico, alemán de nacimiento, ¿no es eso? Sí, señor. Pero afincado en España desde hace un montón de tiempo ya, en Madrid, aunque tiene una pata puesta en Asturias siempre. Sí. Y lo hemos cazado al vuelo porque está estos días dando unas masterclasses en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, en COSMUPA. Y bueno, pues hoy le hemos robado la noche y nos lo hemos traído hasta aquí. Bienvenido y un montón de gracias por el esfuerzo y por el frío que estás pasando. Muchas gracias por venir, Andreas. Es un placer venir aquí y estar con vosotros, porque hay que hacer, hoy, sobre todo hoy en día, las grandes radios, las grandes medios y estas cosas aburren bastante. Es mucho más divertido, mucho mejor hacer cosas más personalizadas y más verdaderas. Pues, no, sí, aquí la pasamos muy bien, la verdad que sí. Me alegro que estemos de acuerdo, porque eso verano, fenómeno. Eso precisamente fue lo que dijo uno de nuestros invitados más queridos que hemos tenido por aquí, que es una persona que está muy acostumbrada a los grandes medios, pero también nos llamó la atención sobre el placer de venir a hacer las cosas un poco más en petit comité. Es un gran amigo tuyo, esta persona que hablo, que es Pachi Poncela. ¡Hombre! Con el cual me consta que desde luego que colaboras habitualmente, y nos dijo exactamente lo mismo. Bueno, pues Andreas nos ha traído una selección muy jugosa, con músicas interpretadas por él mismo, o incluso compuestas, y otras ajenas. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, antes de que alguien desconecte, vamos con los temas míos, claro que sí. Perfecto. Vale, perfecto. Vamos a aprovechar el tirón de la hora del prime time que tenemos ahora mismo. Y bueno, me gustaría contaros que lo que he traído viene de mi proyecto Looking Back, que quiere decir en alemán mirando hacia atrás, y en el cual intento unir en músicas antiguas, músicas del barroco o clásicas o románticas, como Chopin, por ejemplo, en este caso, tocarlos de manera original y sobre ello añadir, pues, improvisaciones y timbres modernos. Eso es lo que hace Looking Back y la verdad es que nos va muy bien, a la gente le gusta mucho, a la gente me refiero a los diferentes tipos de público que pueda haber, tanto el público serio clásico, uh-huh, como público de jazz o gente que está menos metida en la música, digamos, porque pues al existir la improvisación, ya sabes, aporta mucho riesgo, aporta emoción. Entonces, una obra que ya conoces, no saber hacia dónde va porque las improvisaciones la trastocan su sonido habitual, pues a la gente le gusta mucho. Y a nosotros, ni te cuento, nos lo pasamos francamente bien tocando. Sí, eso es más que manifiesto cuando se ve. Bueno, entonces empezamos con Stabat Mater, ¿no? Es una pieza de este disco. Sí, como es un programa de música clásica, bueno, pues con el Stabat Mater de Pergolesi, en una versión, es la Madre Dolorosa, o sea, el primer tema, el más famoso. Ajá. En una versión de soprano, pero en saxo, y el contralto lo hace el clarinete. Ah, genial. Adelante. Bueno, tengo que avisar a nuestros queridos oyentes que sabéis que esto es Crash Clásica y a veces las brujas avería y los estudiantes no van. Vamos a intentarlo, a ver si sale la primera, ¿eh? Vamos para allá. Bueno, yo creo que va a salir, ¿eh? Estoy aquí viendo cómo el ordenador se abre esto perfectamente. A ver. Bueno, ya empezamos, empezamos con problemas. Me dice que el reproductor de Windows Media encontró un problema al reproducir el archivo y hay que cerrar. Bueno, voy a intentarlo hacerlo de nuevo, A ver, vamos para allá. Ay, la bruja avería, los ortuendes, estos simpáticos personajes que siempre están por aquí. Me vuelve a decir lo mismo. Mira, tengo que pedirte disculpas, pues que nos ha pasado ya muchas veces que hace los invitados nos traen y el ordenador no me lo admite. Bueno, vamos a ver. Pues David, no me entra, No podemos oírlo. Bueno, Mozart, pues entonces vamos a ir con otro bloque de las músicas que tenemos preparadas, que son las músicas ajenas, digamos, entre las cuales tenemos el movimiento lento, largo, ¿es? ¿Puede ser? Sí. Del concierto para clarinete de Mozart, la mayor. Vale, bueno, eso sí que lo tenemos aquí corno, ya, con un corno de bajo, ya referenciado, ¿eh? Bueno, siento mucho, ¿eh? Bueno, vamos para allá. A ver, Mozart siempre es Mozart. Hola, buenas. Bueno, estamos buscando aquí la música, intentando que podáis disfrutar aquí de nuestro invitado, de Andreas Plisti, que bueno, que tiene un canal en YouTube, lo recomiendo a todos vosotros, y bueno, gracias a esto vamos a poder solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Menos mal, ya se me ha sentado. Bueno, habíamos escuchado, yo creo, aquí Mozart clarinete, el quinteto, en una ocasión. El concierto. En un programa anterior. Habíamos escuchado el quinteto, pero el cuarteto nunca lo habíamos, el concierto nunca lo habíamos escuchado. Como habrán notado, es la música que se utiliza en la archiconocida película de Memorias de África. ¿Por qué nos has escogido esta música, Andreas? Pues porque, aparte de que es una obra absolutamente insuperable sobre todo de ese Mozart, que bueno, que aparte de lo que habitualmente identificamos en su forma de componer, tenemos el Requiem y otras obras muy profundas, y este movimiento del concierto de clarinete es otra obra maestra que está realmente fuera del estilo del clasicismo ya, y podría, en fin, es de las grandes piezas fuera de época, ¿no?, de cualquier época. Y como yo toco el clarinete, pues estoy preparando este concierto para hacer una versión propia sobre él, que será tocando el primer movimiento tal como es, y en el segundo empezar a desvariar, y el tercero ya variarlo del todo, improvisar sobre la orquesta. Bueno, o sea, clarinete también. Yo te conocía el saxo y todas las familias de flautas, de pico. Sí, sí, sí. O sea, clarinete también. Clarinete también, sí. Bueno. Y además muy querido, porque es un instrumento maravilloso que habitualmente la gente que nos dedicamos al jazz y a las músicas improvisadas lo tocamos poco, por la simple razón de que es un poco más complicado que el saxo o la flauta, sí, sí. De digitación. Pero tiene un sonido y unas posibilidades expresivas maravillosas. Bueno, pero en el jazz se usa... Pero muy poco, muy poco. Pues sí, yo creo que una cosa más habitual... ¿Has tocado, me imagino entonces, el trío de Bartók, supongo, ¿no? Contrastes. ¿Perdón, él? Habrás tocado el trío de Bartók, seguramente. El Contrastes, ¿no? Este que escribió para Benny Goodman o algo así, ¿no? Sí, sí, bueno, lo he oído, pero no lo he tocado, ¿no? Bueno, pues esto... Pero el clarinete en el jazz realmente se quedó en el Dixieland, luego en las primeras orquestas de swing de Count Basie y toda esa época dorada, todavía encontrabas clarinetes en las big bands, pero que luego fueron todos sustituidos por saxos y desapareció. Ahora solo toca Woody Allen y Bill Clinton, ¿no? Exacto. Muy bien. Bill Clinton es el saxofonista. A bueno, Clinton es saxofonista, pero no sé por qué pensaba yo que era clarinete también. Bueno, este tocaba muchas cosas. Sí. Exactamente. Y se dejaba tocar. Y se dejaba tocar, sí. Bueno, bien. O sea que Mozart, vas a hacer una versión del concierto también. Sí. Yo, la última vez que hemos escuchado a Andreas por aquí, por Gijón, fue en un concierto con la orquesta de Camara Siero, dirigida por Manu de Paz, y con el coro León de Oro, dirigido por Marco Antonio. Ambos han sido invitados nuestros, entonces ya en su día ya dijimos que nos faltaba traer a Andreas, que es un colaborador habitual de los dos. Y aquella noche, Andreas, lo encontramos improvisando sobre el Ave Verum de Mozart, que es una cosa que así a priori parece, es complicado de imaginar, pero allí hay tipo. Hace unos años en Oviedo había estado también improvisando sobre el Largo, la Sinfonía del Nuevo Mundo y demás. O sea, es un ejemplo fantástico de cómo se pueden fundir estos dos mundos con todo el respeto y todo el conocimiento. De los otros fragmentos clásicos que nos habías sugerido era, si te parece, lo ponemos ahora. Si te parece, os cuento en un momento. ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué he llegado? Sí, desde luego, para eso. Para que nos lo cuentes. Claro. Pues porque he tenido la suerte de formarme en originalmente en la música clásica, seriamente, ¿sí? Y luego pasar a otras músicas. He pasado tanto por el jazz como por el rock, el pop, de músico de estudio, de productor, de músico de giras con Sabina, Ríos. Entonces. Con Crae, ¿no? También. Con Crae, sí. Bueno, Crae es fundamental. Entonces, ahí tengo un bagaje muy amplio de diferentes estilos, pero siempre donde realmente me he criado es en la música clásica. Entonces, a la hora de fusionar músicas clásicas con improvisaciones, pues tengo la ventaja de que la conozco realmente muy bien, y cuando improviso sobre ella... no me voy directamente al jazz como hacen otros. Claro. Y ni cambio los acordes, ni lo convierto con una batería en un tema de swing, como hacían, por ejemplo, Lussier con Bach. Claro. Sino intento mantener el espíritu de la obra original. Bueno, como se improvisarían las cadencias en la época, de hecho, ¿no? Sí. Que es una costumbre que se perdió, por desgracia, en el siglo XIX. Sí. Pero bueno, ahora algunos la estáis recuperando, afortunadamente. Y por eso me dedico a esto, porque no puedo dejar la música clásica. Bueno, pues esto nos viene... Sí, nos viene genial. Este discurso, si te lo hubiésemos pedido, no nos habría quedado mejor, porque es justamente lo que reivindicamos en este programa. Claro que sí. Bueno, muy bien. ¿Escuchamos algo tuyo ahora, entonces, si te parece? Sí, encantado. Bueno, pues vamos ¿Podremos ahora el Stabat Mater anunciado? Sí, ahora sí. Podemos perfectamente. Bueno, vamos para. Le recordamos que está la voz de soprano la hace el saxo, ¿no es eso? El saxo y soprano. la voz de alto la hace el clarinete. Venga. Bueno, ya me mandaron cortar, como se dice, vamos a bajarlo un poquitín, así rápidamente. Bueno. Esta música es maravillosa y además es adaptable a cualquier combinación instrumental. En el fondo esto, la escritura es un trío sonata, ¿no? O sea, son dos voces agudas que se entrelazan, el típico bajo caminante barroco que se parece, por otra parte, a un walking bass moderno. Es una total, cosa, está todo ya, dicho. Ya lo inventó Corelli y esto lo puedes hacer con un órgano, con los dos manuales. Mira, yo esto siempre lo tengo en mente de hacerlo a lo mejor violín, viola y cello con un trío, pero sí. No, mira, con el saxo y clarinete, es que queda genial. Y las improvisaciones del final es una cosa fantástica. Esto tenemos que preguntar a nuestras invitadas sopranos a ver qué opinan los puristas, a ver qué opinan de esto. Lo bueno, ya que lo dices, es que efectivamente suena bien siempre, es bonito siempre la buena música, aunque le des unas capas nuevas de pintura o más que nuevas, diferentes, siempre tiene mucho valor. Y siempre quedan además las versiones auténticas, originales también. Claro, claro. Lo digo para la gente que tiene más miedo a escuchar pues esos experimentos de fusión. No pretenden ni hacer mejor sustituir la obra, claro. Ni peor tampoco. Es simplemente una otra manera de hacerlo y siempre tiene su punto interesante y de belleza si tratas con respeto a la obra. Claro. Está claro. Y aparte para el público, para el intérprete, porque tú, ¿por qué vas a limitar las obras que puedes interpretar al instrumento que te han enseñado? Quiero decir, claro. Esto además en la época se hacía con mucha más frecuencia de la que ahora nos imaginamos, ¿no? O sea, para la difusión, sobre todo antes del desarrollo de las técnicas de grabación y reproducción de sonido, para hacer la música en casa se hacía con lo que hubiese por allí. De hecho, se editaban reducciones de las sinfonías de Beethoven para cualquier combinación imaginable, ¿no? Desde el piano solo hasta el trío, violín, cello, piano, con lo que hubiera. ¿No? O sea, que es una cosa de lo más respetable. Y si uno toca el saxo y le apetece tocar el Stabat Mater de Pergolesi, pues genial, ¿por qué no? Eso me ha pasado justamente en otro disco mío sobre Chopin, que siempre me ha dado una rabia terrible que el señor Chopin no haya escrito para mis instrumentos. Lo del saxo se lo perdono porque no había saxo todavía, pero podía haber escrito para Chopin. Compuesto es un caso muy frustrante para todos, porque tiene una música maravillosa, todo el mundo la conoce y la tararea, pero si no tocas el piano estás jodido, no tienes manera de hacerlo. Exacto. Pues yo he hecho un disco en el cual me permito tocar sus melodías, sobre todo los preludios, con Daniel del Pino. Y ahí, tanto como en el barroco, cuando hago mis cosas con la música antigua, todo el mundo está encantado y acepta que lo hago. Con el disco de Chopin sí me encontré con gente que decía, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Escucha, Daniel del Pino es un pianista. Este es uno que estuvo hace poco en Galicia, que hizo los conciertos de piano de Beethoven, que los grabó. Entonces, es un súper pianista. Es un chaval joven, ¿no? Y es desde luego de lo mejor que tiene España internacionalmente. Es muy conocido ya. Y yo desde luego le estoy infinitamente agradecido, porque aparte de tocar tan bien, tiene una mentalidad muy abierta y se ha prestado a eso, que no fue fácil. Si se prestó a hacerlo él, lo que digan los demás es un poco secundario, ¿no? Sí. Porque le imagino que estará harto tocar Chopin, los conciertos y todas las baladas. Pero fue un ejercicio de generosidad enorme, imagínate, para un pianista estrella, decir, voy a hacer acompañar a un clarinetista... Tocando Chopin es muy duro. Y lo aceptó y, bueno, hace poco tuvimos otro concierto y realmente lo pasamos de bien entre los dos y él también improvisa y salen unas cosas maravillosas. ¿Hicieron algo aquí de Chopin confrontado con otros tipos de música, no sé, jazz o tangos o qué era? El año pasado en la Sociedad Filarmónica, ¿no, Enrique? Uno de los últimos conciertos de la temporada, ¿no era algo así? Sí, me parece que sí. Yo este no pude estar, pero sí, era... Yo la verdad es que no puedo ir porque me coincide con otro programa de radio, pero vamos. Era una propuesta de este tipo. Escucha, ¿tenemos alguna muestra de este disco? Sí, señor. ¿Disponible? Sí. Adelante. El vals. Vale, oye. El que hace las variaciones Monpou este, ¿no? Exacto. Sí, el vals. Digo yo. Sí, vamos para allá, ¿eh? Venga. Thank you. Bueno, realmente hermosísimo esta música que estamos escuchando. Se llama LP, se llama, ¿cómo era? Looking Over, ¿no? ¿Cómo se llama ese LP? ¿El nombre del disco, Andreas? Looking Back Over Chopin. Ah, vale. Es que estaba leyendo aquí, lo leí mal. Les dije yo mal, no, es que me había liado, efectivamente es un vals, el vals en la bemol mayor. Pero como dijiste antes preludios, pensé que te referías a uno de los preludios que a su vez es un mini vals sobre el cual luego hace unas variaciones Monpou. No, este es un vals. No, el disco es sobre todo sobre preludios, menos aparte de este vals y un estudio. Pero el resto son los preludios españoles. Claro. Porque fueron compuestos en Valdemosa. Ah, sí, el de la mayoría de ellos. Está el de la gota de agua, claro, este famoso. Claro, entonces también el rebón mayor que luego pasa a dos, sostenido menor y todo eso. Bueno, pues a ver, realmente es que yo escuchándolo, si me permitís la reflexión, al final una parte sustancial de la música de piano de Chopin, al final imita el bel canto de la época, ¿no? O sea, es melodía acompañada, es más, y la ornamentación característica a la mano derecha está muy inspirada en toda la ornamentación, a su vez, de las arias de los operistas contemporáneos, Bellini, Donizetti y tal. Entonces, bueno, quiero decir, se presta de manera ideal hacerlo con un instrumento melódico, sea el que sea, ¿no? Sí. Bueno, pues es que un descubrimiento, un placer escuchar esto. Yo he de confesar que no lo había escuchado, sabía de la existencia del disco, pero nunca lo había escuchado, así que pues es que se agradece esta primicia y esperamos contar con un disco completo para nosotros para poder retransmitir inmediatamente algún día. Teníamos por ahí algo de San Martini también. Sí. ¿Este San Martini es el de la Escuela Manja y todo eso? Tú sabes mucho más que yo. No, pregunto porque supongo que habrá varios. Preclásico, vale. Sí, curioso. En Londres. Sí, sí, vale. Sí, es digamos, bueno, las últimas obras que se escribieron para flauta de pico. Ajá. El último concierto es preclásico realmente. Sí. Es una preciosidad y lo he traído, pues también, aparte de mis inventos de fusión, también por una obra donde toco más o menos en serio, dentro de la época, y además tiene mucha gracia porque es de los pocos vídeos que hay míos en YouTube donde toco, digamos, una forma ortodoxa, y tiene 40,000+ visitas, y este concierto es el más visto de todo YouTube. Ajá. 43,739. Exactamente, tiene. Y sin comprar de esta obra es la versión más consultada en YouTube. Exacto. O sea, entonces es un concierto original para flauta de pico y cuerda, ¿no? Exacto. Entonces, ¿llevará continuo ya en esta época también, o todavía no? También, vale. Sí. Y aquí lo tocas tal cual, con flauta soprano. Sí. ¿Y con qué orquesta es? ¿Recuerdas? Pues claro que sí, es con mi orquesta, que es la Looking Back Baroque Orchestra. Ajá. Y curiosamente, la grabación procede de un concierto que dimos aquí durante la Semana de Música Antigua. Es Gijón. Ah, sí. Sí. Ah. Y es una grabación de Fernando Arias, claro. Conocemos tan bien. Otro que hay que traer. Sí, sí. Fernando Arias es el timbalero de la OFIL y además un experto desde hace un montón de tiempo ya, cada vez más solicitado. Empezó en Naxos, ahora está en Warner, me parece, ¿no? Aparte de que graba cualquier cosa que le pidan sus amigos, un tío muy generoso. Sí, graba audio, graba vídeo. Y bueno, este vendrá por el programa también tarde o temprano. Vale, pues cuando queráis. Venga, San Martini. Bueno, tarda un poquitín porque está preparando aquí, hay una presentación de lo que Joan Espina violín, tal. Bueno, vamos para allá. Thank you. Bueno, realmente es una maravilla, no me extraña que tengas semejante cantidad de, bueno, de escuchas en YouTube, porque es precioso. Qué pues, pena. O sea, típicos conciertos que yo no puedo ir porque siempre estoy trabajando, como bien sabe mi amigo David. No, bueno, pero esto ya lo para este verano ya nos escaparemos. ¿Cómo me toca la lotería, amigo? Hemos escuchado los dos primeros movimientos, acababa el movimiento lento con una cadencia improvisada. Y de verdad, hagan por verlo, porque es que está grabado se ven las imágenes en YouTube y es en el patio del antiguo Instituto Jovellanos. Además se ve en el plano la fuente esa que hay, que sí. Es como el dios Neptuno, que está a la boca ahí y lo recoge, bueno, que no, ahora no tiene agua, pero queda ahí decorativa. Y además es muy gracioso, está tocando, nos contaba Andreas, que son solistas de la Orquesta Nacional, compañeros de la Andreas vive en Madrid, no lo habíamos dicho. Algunos conocidos por aquí, por ejemplo, que han venido más veces, Joan Espina, está Antonio Gallego y anda por ahí Cristina Pozas, la viola, que es la flamante solista de la... Y tan flamante. Y muy, muy flamante. Y bueno, y comentamos también aquí a micrófono cerrado que tocan con instrumentos modernos, pero sí. Bueno... También para reivindicar esto, también este tema también ha salido alguna vez aquí, el otro purismo que hay, ¿no? El purismo, sí, de los historicistas, que bueno, todos tenemos derecho a tocar con nuestro instrumento toda la vida esta música, ¿no? Claro, sí. Y bueno, véanlo, porque de verdad es una sensación muy curiosa estar viendo esto, que tiene tantas visitas, miles de visitas en todo el mundo, y está aquí en el centro de Gijón, un sitio donde pueden entrar ustedes mañana por la mañana tranquilamente. Estamos hablando también así de más gente, con pinches habituales de Andreas, y ha salido el nombre, bueno, pues de la banda que tenían con CRAE. Me preguntaba por salas para tocar aquí en Gijón, que si la sala Memphis y demás, porque seguís un poco con aquel grupo, con Javier López de Greña, y ¿quién es el contrabajista, me decías? Fernando Anguita. Y escucha, ¿seguís haciendo las canciones de CRAE o ahora las compone Javier, o cómo hacéis? Javier tiene su propio disco, pero no, en este caso nos llamamos los Huérfanos de CRAE. Y a raíz de tocar en el homenaje que hicimos en Madrid y cada uno cantar una canción, pues a la gente le gustó. Dijo, oye, ¿por qué no cantáis más? Y hemos empezado a montar un concierto completo cantando nosotros. Uh-huh. Y algún fin de semana que otro nos vamos por ahí a cantar. Y nos lo pasamos pipa, porque cantantes no hemos sido nunca. Era lo que faltaba ya. Y ha sido todo un descubrimiento. Lo de cantar es muy divertido. A mí me ha pasado, sí, algo, salvando las distancias, relativamente parecido. Yo empecé como instrumentista y me incorporé a los coros de manera relativamente tardía. Y la verdad es que es otra dimensión. Se disfruta muchísimo. Sí, tiene, sí, tiene otra inmediatez y otra comunión con el de al lado. También es algo maravilloso, muy recomendable. Y además pasa mucho, músicos profesionales que van todo el día tocando y de repente les pones en casa a cantar los madrigalinos de Joscan o tal, y la gente está encantada, les da mucho, sí, menos pereza a lo mejor que sacar el violín y tocar los cuartetos de Mozart, ¿no? Es curioso. Oye, pues no dejes de avisar si venís por Gijón, porque esto no nos lo perdemos. Y si podemos colaborar en la organización, desde luego contad con nosotros. Claro que sí. También. Muy bien. ¿Tenemos por ahí alguna cosita más para escuchar? Ah, sí, Richard Strauss. Tilon, sí. Spiegel. ¿Y esto, sí, por qué, Andreas? Si se puede saber. Pues, bueno, me pediste que trajera obras que me gustaran. Sí. Que cosa. Es la peor encargo que se puede hacer a alguien, porque ¿qué eliges? Es complicado, sí. Hay miles de obras maravillosas. Entonces, casualmente me acordé de Tilon Spiegel, pues, que es. Tengo especial predilección por Strauss, por Richard Strauss. Su manera de orquestar, el sentido del humor que tiene a través de los instrumentos y las temáticas, y todo eso me atrae muchísimo. Y ese, el bufón de Till Eulenspiegel, que va por ahí haciendo sus maldades y acaba fatal, siempre me ha enternecido muy especialmente esta obra. Bueno, pues vamos a escucharla. Un apunte, que es que da gusto, porque muchas veces Enrique y yo pues tenemos que presentar obras, nombres de obras, bueno, de compositores y de intérpretes alemanes, y la verdad es que nuestra pronunciación es bastante penosa. Bueno, anda que la mía, un alemán de Alemania. Sí. Yo fue el último invitado que estaba yo, que no, que había un problema, entonces yo estaba leyendo. El último invitado fue Mario Guada. Oh, Mario Guada, mira, sí, que monté ahí, y sí. Nos trajo músicas no muy conocidas, además, y aquí la liamos parda con los nombres. Bueno, no se puede saber de todo. Bueno, ¿ya? Pues entonces vamos a escuchar a... Dilo otra vez. Till Eulenspiegel. Richard Strauss. Mira, yo lo sé. Till Eulenspiegel. Adelante, venga. Bueno, ya me mandan bajar, estamos acercándonos ya al final de este programa, la verdad da, que... Da mucha pena cortarlo, porque sí. Esto es siempre fascinante, la orquestación y demás, pero quería dejar unos minutos para que nos explique, Andreas, la historia de esta pieza y su relación, los dibujos animados en Alemania, todo eso que me estabas contando, por favor, contra la audiencia, porque me ha parecido súper interesante. Que, bueno, que en el siglo XIX había una serie de libros infantiles con mensaje... que todos hemos leído en nuestra infancia muchísimo y que son muy divertidos porque son muy bestias. Entonces, no es que el niño se caiga y se haga una herida en la rodilla, sino se parte el cuello, se mueren. Es todo muy bestia y con unos dibujos encantadores, ¿no? Y con unos mensajes, decir, niño, como tires el mantel de la mesa es que te caes y te abrasas la cara con la sopa y quedas deformado para toda la vida. Entonces, era una pedagogía muy, muy sutil, digamos. Entonces, oyendo esta música de Strauss, y de hecho ese es uno de los personajes de estos dibujos, de esta serie de cuentos, Till Eulenspiegel, es que los ves y te hace mucha gracia. Me recuerda cuando cuenta Enrique siempre de los dibujos animados de tu infancia, ¿no? Que descubriste ahí el Cascanueces y no sé qué. Bueno, eso fue en el certamen de cine para la infancia, claro. Sí. Y había también producciones alemanas, las dos, de la Federal y de la Democrática. Hay más producción la Democrática, curiosamente. Vamos a acabar hablando precisamente del enfoque, que es un tema que nos interesa mucho también, el enfoque de la divulgación de la música clásica siempre, en particular para los niños, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que hacer concesiones, edulcorar la música o no, o presentar grandes obras maestras? Andreas lo tiene muy claro, coincide con nosotros. Antes, quería hacerte un par de preguntas hablando de repertorio, un poco ya la perspectiva egoísta de violista, es si has tocado el trío este tan bizarro de Hindemith para el Heckelfon, viola y piano. No. ¿No lo has tocado? Bueno, pues ya, pues me pongo a la cola. Es una obra muy curiosa. Bueno. Hindemith, que era un compositor, pues como sabéis, que se jactaba de tocar todos los instrumentos de la orquesta, de hacer todas las combinaciones más inverosímiles. Y tiene un trío para Heckelfon, que era una especie de híbrido entre el oboe, el saxofón, una cosa así muy rara, ¿no? Sí. Pero a día de hoy se toca con saxo alto, tengo entendido, este trío. No lo sé. Y aprovechando que el otro día estuvimos en el cierre de la temporada de ópera aquí con Debussy en Oviedo, estuvimos escuchando Peleas, Enrique fue al ensayo general, yo estuve en la función, fue algo fantástico. Debussy tiene una cosa para saxo también, ¿no? Una rapsodia o algo así, ¿no? ¿Puede ser? Efectivamente, sí. Es que yo como clarinetista y saxofonista no soy clásico. Ya. Yo mi formación es la flauta pico. En la flauta. Ya se nota, ya. Soy autodidacta y me he formado más bien en el tema del jazz, pero bueno, la técnica de los instrumentos se van cruzando, entonces uno parece que toca mejor de lo que toca. Yo no estoy preparado para tocar un concierto de Iber, de saxo, por ejemplo. Ya, son ya. Muy difíciles. ¿Y para cuándo, por ejemplo, los preludios de Debussy? ¿Algo tipo lo que hicisteis con Chopin, con los preludios de Debussy o el arabesco o algo de esto? Bueno, ha habido cosas ya. Acuérdate que estamos en 2018, se está conmemorando el centenario de la muerte, precisamente. Ver, sí, bueno, si se conmemora este año, yo lo haré dentro de un par de años, porque yo a los aniversarios siempre llego un par de años. Claro. Bueno, hablaremos no tengo de esa habilidad. Bueno, nos decía Andreas, a propósito de esto de los cuentos infantiles y su ilustración musical y demás, bueno, pues está de acuerdo con nosotros en el sentido de que los niños hay que ponerles las grandes obras maestras, ¿no? Estaba contando de una de sus últimas propuestas, que es como el Fauno, ¿cómo era? La leyenda del Fauno. La leyenda del Fauno, en la cual, pues recuérdanos un poco las músicas que aparecían ahí. Pero era todo, pues Vivaldi y Dvorak, ¿no? Así, ¿no? Sí, bueno, aparecía... La pastoral de Beethoven, ¿no? Pastoral de Beethoven, el Moldavia de Smetana. Sí. El Carros de Fuego, es decir, el Pájaro de Fuego de Stravinsky. Y a los niños no hay que ponerles nada fácil, al revés. En cuanto mejor sea la obra, ya puede ser complicada, pero si es una buena obra, llega a los niños. Claro. Y si les ayudas, además, con una historia, con un hilo... narrativo que les parezca divertido, claro. Pues lo entienden perfectamente. Claro, esto es lo que hacían aquí los conciertos didácticos de Oliver y Pachi, que tanto echamos de menos porque era una cosa magistral. O sea, la música que se interpretaba era toda de primer nivel y además claro. En versión original, no es que lo hiciesen con xilófono, exactamente. Estos CDs, estos pobebés que hay ahora tan infames por ahí. Anda no, que no se hacen barbaridades. Claro, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir con lo que cerraba precisamente este concierto que Andreas hizo ya el año pasado aquí con la OFIL. Me dices que lo estás haciendo en Madrid ahora también. ¿No? Y vuelvo, volvemos a Oviedo. Vuelvo a Oviedo en mayo. En mayo. Es el mismo concierto. El mismo concierto. Y tú sales con había un viola disfraz, que tocaba muy bien. Con aquel disfraz y aquellos cuernos también. Era maravilloso. Bueno, pues entonces aquel concierto se cerraba nada menos que con la coda final, con el número final, esa coda con aquel pedal ahí en el sí, con el triángulo. Que esos son los momentos cumbre de esta música. Pues los del Pájaro de Fuego de Stravinsky. Si tienes algo más que decir y si no nos despedimos. A lo mejor para el oyente, para que se meta un poco en el concierto. ¿Sí? Pues la leyenda del fauno, que es un fauno, el dios Pan, o sea, imaginaoslo, pues llegando a la ciudad y suena esta música, es una música muy visual. Bueno, pues Andreas, muchísimas gracias por venir. Venir desde Oviedo y por venir previamente desde Madrid, por aguantar este frío y por tu simpatía, por tu magisterio, por la música que nos has traído, que ha sido maravillosa. Un placer. Y seguiremos en contacto, seguro. Informarnos de todas, por supuesto, de todas tus actividades, porque serán puntualmente publicitadas. Nos despedimos entonces con Stravinsky, el final del Pájaro de Fuego. Bueno, me despido ahora mismo también, yo también me despido. Muchas gracias por aguantar este frío, por venir desde Oviedo, como decía antes David, y que, por cierto, tu canal ya lo tengo apuntado, ¿eh? Porque yo siempre digo que vengo aquí a tomar notas, porque yo vengo aquí a aprender, y ya tengo ya anotado tu canal. Bueno, los dejamos con esta obra maestra. Ya sabéis que estás en Radio Caras 105.0 de la FM.